Radio Nacional Argentina presenta Estación Futuro. El mediodía del domingo tiene destino seguro. Estación Futuro. Un viaje hacia adelante para conocer los avances y entender las transformaciones de un país con gente de trabajo. Estación Futuro. Parada obligada en la radio pública. Buen mediodía, Argentina y demás planetas accesorios. Subí que partiremos a Estación Futuro. Aquí estamos, estos somos los del futuro, sus plomos. ¿Te acuerdas los plomos del siglo pasado? Los que se encargan, ¿no? De trasladar y armar los equipos de sonido e instrumentos de los grupos musicales. Trasladan y arman y desarman y trasladan y arman. Bueno, nosotros seremos los plomos del futuro. Sí, nos trasladaremos a él cada domingo. Y cada domingo haremos un viaje distinto, armando y desarmando, siempre en equipo. Los que ya tenemos años, sabemos que el futuro es algo lleno de cosas que primero no se ve porque queda lejísimos, después se va acercando, de repente se convierte en presente que enseguida es devorado por otro inexorable llamado pasado, y así constantemente. Lo cierto es que aunque no lo veamos, el futuro siempre está. Y nosotros, los plomos de Estación Futuro, queremos que el nuestro luzca lo mejor posible. Maestro Alejandro Weber, qué bueno verlo sentado en presente en ese piano legendario y saludarlo. ¿Cómo le va? Bueno, igualmente, debe ser una pregunta, usted que es artista y por ende un visionario, Maestro Weber, cuéntenos, ¿cómo imagina, cómo será la música que predominará en la humanidad dentro de 300 años? Por ejemplo, en 2314, a ver. 300 años, bueno, si bien parece mucho tiempo y lo es, ¿no es cierto? A mí me hace pensar en qué música ya perduró 300 años. Ah. Es decir, parece, es como una paradoja, pero se me ocurrió ir a buscar a Bach, que es un compositor que está presente no solamente a través de sus composiciones, sino también con reglas de armonía y composición que se siguen utilizando hasta el presente en todo tipo de música. Y yo estimo que va a seguir siendo así, más allá de la aparición de corrientes, géneros, estilos de toda índole. ¡Qué bueno! ¡Qué sincronía! Ahora le voy a contar por qué, maestro, qué sincronía. ¿Y cómo era Bach? ¿Cómo es? ¿Cómo será Bach? Hacemos un poquito de Bach, vamos a hacer un poquito de a esto. Para el asado de los ravioles del domingo, lo que fue, lo que es y lo que será siempre. Mirá qué sincronía con el maestro Weber, porque yo pensaba en Bach para arrancar este programa hacia el futuro, ni que lo hubiéramos programado. Estoy hablando de Bach, el que murió ciego después de escribir unas 1000 composiciones gloriosas. ¿Será verdad que en su epitafio se lee "Desde aquí no se me ocurre ninguna fuga"? Un día el músico llegó de gira, tuvo 20 hijos con dos mujeres y se habían muerto dos o tres hijos por una enfermedad, una infección. Y cuando se enteró de eso, Bach se encerró a llorar en su lugar de trabajo y a los gritos clamaba: "Señor, haz que no pierda mi alegría. Señor, haz que no pierda mi alegría". Es una anécdota estremecedora y útil que cada tanto vuelvo a contar por este mismo micrófono, y siempre lo hago para resaltar lo mismo, ¿no? El valor de la alegría como motor y sentido de la existencia. La alegría, esa piedra fundamental que todo lo convierte en oro, como decía Benjamin Franklin. Sería la contraseña esa de cada domingo para viajar al futuro. Inmediato, mediato, semi-mediato. Estoy poseído siempre por una curiosidad electrizante, como si todavía no hubiera terminado de nacer, decía Federico Fellini. Así, con esa calidad de luz, me gustaría que estemos todos, por todo, hoy y siempre, ¿no? Creo que es mucho más fácil de lo que pensamos, ¿sabes? Llama la atención que alguien exprese su alegría gritando, por ejemplo, ¡la puta que vale la pena estar vivo entre las montañas!, ¿viste? Pero no es excluyente. Lo fundamental con la alegría es experimentarla. Sonríe, estás rodeado. ¿Y Bach, maestro? ¿Se fue Bach? Ahí vuelve, mira. Ah, claro, va y viene. Lo llaman de todos los siglos al tipo. El mismo hermoso grupete que el año pasado y durante 2013 si hicimos democracia.ar, haremos Estación Futuro a partir de hoy, domingo 9 de febrero de 2014, hasta, bueno, no quiero ser infidente, pero no quiero pecar de infidente. Además, primero porque pecar es un verbo sin futuro, ¿viste? Y después porque te quiero contar la primicia. Hemos firmado contrato hasta fin del siglo XXI. O sea que estaremos juntos todos los domingos de los próximos 86 años. En nombre de mis compañeros, quiero agradecer a las autoridades de la radio pública ese voto de confianza, ¿no? Que seguramente se renovará en el siglo XXII. Durante 2013, ¿qué te trajimos al presente? Nuestros 30 años de democracia. Bueno, a partir de hoy encenderemos las luces de adelante. Por supuesto, el espejo retrovisor nunca lo guardamos. Además, es de uso tan obligatorio como las luces de adelante para transitar las rutas de la vida. ¿Vos no crees lo mismo? Queremos averiguar, conocer, indagar, aprender, comprender cosas del porvenir. O sea, cosas por venir. Les preguntaremos de todo a todos los que saben y nosotros desconocemos. ¿Qué será lo nuevo en tecnología, en educación, en arte, en política, en salud, en alimentación, en educación, indumentaria, usos sociales, todo lo que se te ocurra? No importa si estaremos o no en este mundo para presenciar esas novedades cuando sucedan. Pero sí las verán y vivirán nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, chosnos y recontrachosnos. Viajaremos al futuro no como escape del presente o del pasado, pues ya sabemos que ambas fugas son inútiles, al revés de las de Bach, que seguirán cantando presente así que pasen los siglos, ¿no? Viajar al futuro, digo, como manera de alimentar y proteger nuestros sueños, que no es poca cosa. Por ejemplo, hablando de sueños, y esto sucedió esta semana, las abuelas de Plaza de Mayo recuperaron a su nieta número 110. Le falta, nos falta, encontrar casi 400 nietos apropiados. Yo te digo, solo por esa espera, esa perseverancia, esa fe en que se van a ir encontrando con el ritmo que el futuro decida, solo por eso, pensar en el futuro, soñar con él, merecería ser para todos un asunto de índole moral. ¿Lo crees así? Estudiar el pasado si queréis pronosticar el futuro, decía un tal Confucio hace miles de años. Una prueba de que el espejo retrovisor lleva miles de años inventado, ¿no? ¿Cómo se llama el programa que vas a empezar?, me preguntaba mi amigo Genaro Pérez. Estación Futuro, le dije. Y le pregunté, ¿vos qué le dirías al futuro? Seguí así, me respondió Genaro. Y yo le digo lo mismo a Juan Sebastián Bach. Seguí así, Juan Sebastián. Seguí así, que con vos la eternidad está asegurada. Weber, no sé si, pero unos cuantos cientos de años va a vivir también, ¿eh? Para tocarlo. Qué bueno. Y que estemos para escucharlo. Bueno, señores, 12, 13 minutos. Estamos en vivo. ¿Qué te parecía? ¿Estaba grabado? Estamos en vivo, como siempre. Arranca el tren que nos lleva al futuro. Ajustate los cinturones o desajustatelo, como te sea más cómodo, ¿eh? Vamos a ver. ¡Se va, se va, se va, se va, se va! Pueden venir cuantos quieran. Tratados bien. convido a creerme cuando digo futuro. Señores pasajeros, bienvenidos al tren Estación Futuro. En nombre de nuestro maquinista Hugo Paredero y toda la tripulación, les decimos que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Bienvenidos a tren. Te convido a creerme cuando digo futuro. Bueno, qué bueno, acá estamos. Ahora vamos a empezar a nombrar este equipete tremendo de Estación Futuro. Señora Emiliana Merino, alias La Colo, querida mía. Pero buen día, ¿cómo les va? Qué lindo grupete que hay, ¿eh? Cuánta energía. Cuánta energía, es verdad. ¿Cómo estás vos? Muy bien, bueno, corazón. Vamos a tirar las vías de comunicación para aquellos que quieran llamarnos o escribirnos. Tenemos de todo, ¿no? Tenemos de todo, sí. Pueden escribirnos a Estación Futuro. Acabamos de inaugurar nuestra página de Facebook, así que pueden escribir directamente. No hace falta que busquen demasiado escribiendo Estación Futuro. Pueden ya dejar sus mensajes por escrito. Y por teléfono, como siempre, hay dos líneas: 0810-222-0870 y 4999-8700. Dejo para lo último en cartel francés a los compañeros de mesa. Voy a decir que nuestra operadora es Juliana Spatafora, que es linda y hechicera como el candor de una rosa. ¡Ay, qué linda! Hola, Juliana. ¿Cómo estás? Mauro Torres lo tenemos de vacaciones, lo mandamos a Tailandia. Tranquilo, el pibe ya volverá. Estrenamos coordinadora la señora Verónica Vichain. Hola, Vero, ¿cómo vamos? Bien, bienvenida, Bienvenida. Viajaremos juntos con Carolina Valverde, también nuestra conductora, que lindo volver a laburar con Carolina, ¿eh? Lindo, me sumo a eso. Lindo, Carolina. Bueno, muchas gracias también a Valentina Costa. Valentina Costa va a acompañarnos desde el Facebook y él va a hacer las tareas de mantenimiento de esa cosa extraña llamada Facebook. A mi izquierda tengo, empezando de izquierda a derecha, a... Vamos a hacer Nora Anchard. Buenos días. Bonjour. Era en francés. Bonjour. Bonjour, madame. Ya que me dijo mademoiselle, le contesto. ¿Cómo va? Hola, Norita. ¿Cómo va? ¿Sabe que una de las cosas que a mí más me gusta y más extraño de cuando era chica era pasear en tren? Yo también. El viaje en tren tenía esta cosa de anticipación. ¿Y sabes dónde me gustaba? A mí me gustaba hacer algo que lo hacía con mi papá, que era... arrancar en el lugar donde estábamos, irme al último para ver lo que dejaba. Y después, cuando estábamos llegando a destino, con papá íbamos rápido a lo más adelante de la locomotora para ver dónde llegaba. Y creo que de eso se trata. Qué lindo. De no olvidarte de dónde venís y estar atento a dónde llegás. Y ahí sí que se junta todo, lo de atrás, lo de adelante y lo del presente, ¿no? Y en el recorrido, por eso un tren. Porque en el recorrido, en cada vagón, no estás encontrando algo que dejaste importante. ¿Sabés qué imagen me tiraste cuando me dijiste que ibas al último vagón? La última escena de La Esclava del Amor de Nikita Mijalkov. Con ese tren que se va y ella... Que se va. Los trenes, claro, y el amor. Yo como hijo de ferroviario, te imaginas, el tren es parte de mi alma. Claro, los trenes y el amor. ¿Lo hiciste en un tren alguna vez? Claro. ¿En camarote o en asientos? En asiento. Me gusta. Sí. Esa risa dice que lo tiene presente el recuerdo y que la pasó bien. Estuvo bueno. No con el maquinista, ¿no? No, bien. Hola, Anita Jusid, buen día, querida. Buen día a todos. Bienvenida, compañera del año pasado y de este y de los que vendrán. Dijimos hasta fin del 21. Y sí, tenemos... Yo me preparo. Hay que prepararse, ¿viste? Por supuesto. Hay que cuidar la salud y todo eso. Uno, eso ya es otro tema. La vitamina. ¿Cómo van? Me encantó tu apertura. Gracias, querida. Me encantó Bach. porque sí, Bach va a estar en el 21, 23. ¿No sobrevivirá a todos? Sí, sí, era un tipo sencillo. Uh-huh. ¿No? Eso lo mismo que contás. Y esto que dijiste de la alegría, ¿no? Me acordé de Beethoven, porque ¿quién otro más que el genio también arma la novena con la alegría? Que es lo que siempre nos quieren sacar quienes no nos quieren. Exactamente. Y es lo más difícil para sostener, ¿no? Los argentinos tenemos, me parece, o los porteños por lo menos, esta tendencia, el clima, y ahora llueve, y ahora que nos falta, y ahora viene el calor, y se va el calor, y viene la tormenta, y... Sí. Es como una especie de caldo de cultivo sobre que la alegría, a la alegría le cuesta. Claro, y cuando aparece se hace sospechosa, ¿no? Porque la alegría es una fuerza en sí misma. Entonces a muchos de las veredas de enfrente no les gusta la alegría. Así que me gustó muchísimo, me emocionó mucho tu apertura. Gracias, querida. Gracias, Ana. La hice con todo amor. Como voy a presentar acá, al de mi derecha, ¿usted es Adrián Corol? El mismo, Adrián Corol del mismo colegio. Aquí estamos en otro domingo, en un domingo que mira el futuro, y cuando soñamos el programa, este programa que habla de sueños, de proyectos, recién decíamos, ¿no? La mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Uh-huh. Cuando soñábamos el título de este programa y nos preguntábamos y charlábamos tanto cómo llamarlo y no le encontrábamos títulos que no requieran explicación, hasta que por ahí apareció como hay que dar nombre y apellido, la mano de Silvina. Silvina Gina es la autora de Estación Futuro. Porque de la radio que hicieron nos dijeron, nos gustaría que Futuro esté en el título. Exactamente. ¿Cierto? Exactamente. Y ahí en del otro lado de los Andes, en una charla, apareció cuando yo teníamos una serie de títulos, pero todos requerían alguna explicación. Estación Futuro, ya está todo dicho. O sea, y de que eso es argentino. No, es argentino. Es argentino, pero surgió en un viaje por nuestra región, que también va a estar incorporada en esto que tiene que ver con el futuro. Vos sabés que vos decías muy bien recién lo del retrovisor, ¿no? Y en nuestro espejo retrovisor, no muy lejos, hay una radio espica, hay un tocadisco, hay una televisión blanco y negro que te tenés que parar a cambiar el canal, orientar la antena colectiva. Todos hay, padres hay, de, lo que, de lo de hoy. Hay diapositivas, hay teléfonos que tardan un año en ponerte si no te lo ponen. Eso se ve en el retrovisor. Y en las luces que van hacia adelante, se ilumina algo que también está en los costados, que es lo que ya está pasando hoy con la tecnología, con las ciencias, con la incorporación de un montón de elementos y de recursos humanos acá en el país, porque esto hay que decirlo, una de las cosas que pasaba hace no tanto era que la ciencia, la tecnología están totalmente ninguneados, y también la educación y muchas otras cosas, y vamos a mirar el futuro de lo que viene acá en nuestro país, en ciencia, en tecnología, en todo, aportando creatividad, aportando cultura, arte, sin dejar de lado, ¿no? Va todo la mano, de eso se trata también este programa, este ciclo, que lo que dijimos al principio ya es pasado. Sí, ya es pasado, ya fue, ya está, ya está, ya está. Estación Futuro, por la radio pública. Bueno, queremos decirles que hoy tenemos un invitado que estamos esperando con mucho... Gracias, Caro, por esa gestión tremenda que te mandaste, Carolina Valverde. Vamos a tener a lo que sería... hay ministros varios en la República Argentina, pero si hay un ministro que podemos decir el ministro del futuro, como me dijo Matías Marini, ese ministro es Lino Barañao. José Lino Salvador Barañao, el señor ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Va a estar aquí en vivo con nosotros y lo vamos a exprimir hasta donde podamos. Nosotros somos los ignorantes que le preguntamos al que sabe, y el ministro sabe, y además sabe cómo comunicar lo que sabe. Como el que vamos a hablar ahora, el compañero que está... El otro de la línea, Chino Martínez en Boray, ¿no? Hola, Chinito. Hola. Huguito, buen día, abrazo. Hola, buen día. Hola, Chino. Adrián. Un abrazo. Qué placer volver a estar juntos en el aire. Bueno, hola, lo mismo. Recordémosle a la gente, por si hay algún despistado por ahí, es el sex symbol, el que, ¿te acuerdas? El chino. Claro, él es sex symbol y yo soy el kilómetro sexual. Sex symbol del futuro. El sex symbol del futuro. No, es el sex symbol, ¿te acuerdas cuando lo vendimos así? En el cabildo. Lo sacamos a la calle y provoca sensación. Sí, sí, no, las mujeres se desgarraban la ropa, una cosa. Tiene un target. Hola, sí. Nora. Todos somos así, yo soy el objeto sexual. Cuando salgo dicen ahí va el forro. Bueno, dale, sí. Chino, ¿dónde estás, querido? Decí la verdad. Estoy en la provincia de Buenos Aires, en la costa, en un pueblo maravilloso que está al sur de Miramar. Ajá. Uh-huh. Y estoy ya pegando la vuelta hoy por la noche. ¿Ah, sí? Porque, bueno, es hora de trabajar más activamente todavía, ¿no? Bien, vago, bien, bien. Bueno, Chino. No, eso se llama envidia. Eso se llama envidia, tal cual. Absoluta, pura, clara, prístina envidia. Sí, envidia a secas. Algunos para disimular dicen sana. No, ¿cómo puede ser sana la envidia? La envidia está recontra enferma, mirá. No hay envidia sana. La envidia en sí misma es una enfermedad, claro. Che, Chino, contanos y contale a la vasta audiencia en qué va a consistir tu presencia aquí en Estación Futuro. Bueno, vamos a continuar con esa sección, esa columna que se llamó y se llama Ideas y Escombros, y allí vamos a tratar de hurgar en lo que significan las nuevas formas de hacer política, ajá, las nuevas actitudes de la sociedad frente a los desafíos, por un lado, a los obstáculos, porque en los últimos días, sobre todo, uno advierte que vivir en la Argentina de hoy es como una especie de carrera de obstáculos, que uno va sorteando y va consolidando situaciones, y esto es lo que me parece va a ser la miga de nuestra columna a lo largo de este próximo año del 2014. Vamos a hablar de las cooperativas que han sido y son exitosas, vamos a hablar de esa nueva forma de hacer política en el sentido más puro y más digno y más ponderable del término, que es por ejemplo, habrás visto aquellos empresarios que por alguna circunstancia, a veces no tan santa, abandonan sus empresas y dejan a la buena de Dios a la gente que trabaja. Y lo que se ha visto en los últimos tiempos es que la gente ha buscado la forma de preservar su modo de vida y ha generado ese fenómeno que se llama fábricas recuperadas. Ajá, sí. Por ejemplo, ¿no? Se puede contar por miles, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Vamos a hablar de las 85.000 fábricas que se abrieron en los últimos años. Si esto nosotros lo pensamos en términos de lo que somos y de dónde venimos, del 2001. Yo no pierdo nunca la perspectiva y la memoria respecto del 2001. Hablar de la apertura de 85.000 fábricas es maravilloso. Y vamos a refrescarle un poco la memoria a nuestros amigos. Vamos a hablar de la agricultura, vamos a hablar del microcrédito, pero también vamos a hablar de lo que pasa en la región latinoamericana. Recién lo escuchaba a Adrián haciendo referencia por su viaje a Chile, y esta región, a pesar de todo, va consolidándose, pero la gente es la que consolida eso, porque veíamos el otro día esta convocatoria al apagón de consumo. La gente ya no se deja sorprender ni tan fácilmente como antes, ¿no? Es verdad. Esa cosa de preparar a la gente para iba a usar un término muy poco académico, pero de preparar a la gente, condicionarla psicológicamente para abusar de la gente, ¿no? Uh-huh. Bueno, de todo un poco vamos a hablar de todo eso. Yo veía en los diarios del día de hoy esa nueva forma de hacer política ya en términos partidarios, cuando veo la foto del ingeniero Macri junto a Barletta, junto a Wiener, junto a Cobos y junto a Ricardo Alfonsín, fotografiados, y a sus espaldas el escudo de la Unión Cívica Radical, ese partido centenario de que tuvo los orígenes que tuvo, ¿no? Y ese también es una nueva forma de hacer política. De todo eso vamos a hablar, si te parece, Huguito, compañeros. Pero, querido, claro que sí, Chino, que tengas un buen regreso y gracias por este primer momento. Te mandamos besos acá a todos y te esperamos con alegría. Un fuerte abrazo y ya nos reencontramos esta semana para no aflojar. Dale, Chino. Buen domingo. Buen domingo. Chao, abrazo. Chao.